hacemos un llamado a los estudiantes a ser consecuentes con la lucha que hemos venido levantando desde el año 2011, ya que nuestras reivindicaciones solo tendrán coherencia cuando seamos todos los sectores afectados de la sociedad los que confluyamos en nuestras demandas. La unidad de los sectores solo se forja al calor de la lucha, demostrando solidaridad y apoyo desde nuestras diferencias, entendiendo que hoy somos todos parte del mismo pueblo que sufre los abates de este modelo económico voraz.